y la distribución para combatir la pobreza energética en el conjunto del municipio. Por el momento ya hay inscritas más de 200 familias e empresas. Y esta tarde, a partir de las 7:30, en el Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal, se inaugurará la exposición Emisoras de Radio, El Dial desde Jerez. Una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, de lunes a viernes entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Es un homenaje a nosotros, a los que hacemos la radio. 8 menos 5.